lunes de 15:30 a 17 horas. Regresa Frentren Nehuen, comunicación mapuche. Estaremos compartiendo noticias del Huel Mapu, Epeu, relatos antiguos, música. Escúchanos por FM Alas 89.1, radio comunitaria. Huehuaín Puramien, Marichueu. Cuarto programa, así que buenas tardes a todos y a todas que estén del otro lado. Inche Tauca, Millanyanco Pingay, Tañilov, Pulof en Resistencia, Departamento Cusamen, Tañilonco, Huechafe, Facundo Yonesguala Pingay. Marimari Pulamien, Marimari Puñaña, Marimari Compunehuen, Marimari Compuche, Alcutu Kelu, Tufachi Radio. Peumangen rumekumeantu com eimun. Que bueno, que buenas tardes para todos los que nos escuchan, los que escuchan esta radio, y espero que todos tengan un buen día, como el día hoy, hermoso. Incheta Graciela Pérez Painelaf Pingen. Tañilo Pilmaiken Meu. Mari Mari Compuche, Mari Mari Pulamien. Inche Vanessa Millanyanco Pingain, Tañi Lof, Pulof en Resistencia del Departamento de Cusamen, Curramapu Los Huaycham, Tañi Lonco Huaychafe Facundo, Jones Wala Pingain, Kume Fachantú, Kume Zungun, Inchin, Kume Nehuen, Tañi Lamien, Chaltumay, Rume Mañú, las operadoras que nos están acompañando en esta tarde. Bueno, estamos aquí en una nueva tarde de Frentren Nehuen para transitarla y esperando que nos acompañen del otro lado. Peikamuten. Mari Mari Compuche, Mari Mari Lamien, Inche Susana Lincán Piñen, Tañi Lof, Futawau. Futawau. Rume Mañu Lamien. bueno, Rume Mañú, Alculán, por escucharnos, Alculán Tati. Y bueno, es un hermoso día, Frentren Nehuen, hay mucho sol, está muy lindo. Así que espero que nos escuchen. Feikai. Bueno, podemos comenzar comunicando los números para que la gente, las oyentes, los pulamien se comuniquen. 2944-8023-15, 4493-150. Estamos aquí en la casita azul de FM Alas, radio comunitaria. 25 de mayo 654. Y también nos pueden estar escuchando durante la semana en Radio Curruf, que está allí en el Gulumapu y retransmite para varios poblados. Radio Picunche Quilicura, la 107, Picunche Radio, Radio Sudaca, que va los jueves de 14:30 a 16 horas, también por www.radiosudaca.org, Radio Fogón, que va los viernes de 14:30 a 16 horas, es la radio comunitaria del Hoyo, 97.3, que ellos retransmiten a Frentren Nehuen. Así que Chaltumay también, aquí a los compañeros, a Pulamien, que están llevando también las novedades del pueblo nación mapuche de ambos lados de la cordillera. También Futapanco a nuestros Lamien, presos políticos mapuche que nos escuchan dentro de la cárcel, así que a ellos les llega el audio. Así que desde Frentren Nehuen le enviamos Frentren Nehuen. Feley Lamien, también que quisiera saludar en esta tarde a Axel, que estaba haciendo su tarea. Hoy también citó a Frentren Nehuen como un programa de comunicación en defensa de los derechos de nuestra gente. Así que un saludo para Axel, que está con Leti también, que nos acaban de enviar un mensajito. Saludar también a nuestro Lamien Piojo, que hoy está cumpliendo años, así que... Huechipantu. Huechipantu para nuestro Lamien, así que esté muy bien con toda su familia y que la estén pasando lindo. Y bueno, también tenemos otros mensajitos de otros Lamien, Karukatu, de acá de la zona. Entonces tenemos este que dice: Mari Mari, memoria con Puchepil Maiken Guariameu, Kumeke Tranyaimun, Wefkletuin, Fentren Newen, Pupeñi Kapulamien, Puwentru Pusomo. Y me encantó porque, bueno, este es un Lamien, un Karukatu, de un espacio que estamos teniendo de Mapusungún. Entonces teníamos una tarea que era poder conocer la palabra Wefkletuin, ¿no?, que es resurgiendo los brotes de la tierra, muy oportuno para este momento que están resurgiendo todos los brotes, y como prestar atención, estar atentos. Wamtulein, uh-huh, estar atentos a lo que está pasando en la naturaleza, que bueno, que es lo que nos sostiene acá en esta tierra, en esta Mapu. Así que chaltu lamien por la memoria, por el saludo. Felay. Felay. La próxima tarea podría ser que envíen un mensaje a Fentren Newen con algún saludo del Mapusungún. Claro, como este. Como es. Así nos llegan mensajes. Fentren mensaje. Así que bueno, vamos con los avances del día de hoy. Las novedades, noticias que tenemos para compartir. Fele y Lamien, estaremos en comunicación con el WordCamp de la comunidad Nehuen Mahuiza, el Lamien Martín Torres Catrihuala, que nos estará poniendo al tanto de cómo está la situación allí en su comunidad, que es una comunidad mapuche que está en Rincón de Lobos, a muy poquitos kilómetros del pueblo del Hoyo, aquí en Chubut. Pulmapo. Así que sí, Pulmapo. También estaremos haciendo una recorrida por las diversas marchas en torno al no a la mega minería que se han hecho en la provincia de Chubut. Como todos los cuatro, es tradición desde hace varios años ya. Estaremos comentando un poco sobre el abrazo patriótico al Mascardi, guión racismo hacia el Lófulas Kenguin Kulmapu. Tendremos allí una comunicación con un compañero también periodista que estuvo cubriendo la nota, que también es como una mirada más neutra porque no es de ni un lado ni del otro, así que está bueno. Después estaremos conversando, aquí la Lamien nos trajo para continuar conversando sobre el Ñancolagüen. También vamos a conversar sobre los peumas. Hay un texto sobre el rol de los jóvenes mapuches en el campo y en la ciudad. Hay un poema que se llama Trenzar la tristeza. ¿Qué más tenemos? Y tenemos los pichiqueche del Lofuen Nuleu, que fueron a declarar ante la justicia. Y bueno, vamos a hablar del racismo en la escuela, de cómo los pichiqueche han sufrido. Y siempre. Y además, ¿cómo es sí. eso que los pichiqueche fueron a declarar? ¿Qué es? Quisieron ir a declarar. Ah, May. Uh-huh. Sí. May. Porque también. Pensé que la justicia los había llamado. No, ellos. Viene por ahí. Sí. Ahora vamos a compartir una nota muy buena que hizo la revista El Margen, que salió hace un ratito y está interesante. Es otra, sí, es como una mirada. Es fuerte, entiendo lo que usted dice, es fuerte porque en realidad a veces naturalizamos de tal manera la violencia que también tener que ellos someterse a ir a tener que querer ir ante un juez a declarar para defender sus derechos es una manera de también de naturalizar la violencia hacia nuestro pueblo, hacia nuestros niños, como tantas otras cosas que vienen sufriendo nuestros niños todo el tiempo, y parece que no tiene fin esto. Así que bueno, ahí la compartiremos y podremos quizás abrir el tema a debate con respecto a la violencia hacia los niños. Y niñas, sí. Creo que, bueno, ya repetimos los números y nos vamos a compartir una canción. Pelé, para extender un poquito. Comunicación Rebelde por FM Alas 89.1. Al aire de Frenten Nehuen, Comunicación Mapuche, saludando también a las lofa, a las distintas lofa en resistencia de ambos lados de la cordillera, a nuestra gente que está escuchándonos a través de la de internet, algunos compañeros y pulamien también que nos están enviando mensajitos. La dirección es redenfoques.com.ar /alasfm. Ahí nos pueden sintonizar online la gente que tenga internet, o si no, colocan en el celular un auricular y lo usan de antena. Como radios, claro, que también es fácil. Así que bueno, aquí estamos de nuevo. Continuamos con el programa el día de hoy. Hoy ya que somos cuatro, seguimos con el cuarto programa. Bueno, y entonces vamos a poder compartir la nota de los niños y niñas de la comunidad Buenuleu que declararon ante la justicia. Niños y niñas de la LOF Buenuleu declararon ante el juez. Contaron con sus propias palabras la furia que se desató el 29 de abril contra la comunidad. Su testimonio se realizó a través del dispositivo de cámara Gesell para garantizar su derecho a ser oídos durante el proceso penal. Chicos y chicas de la comunidad están sentados en una sala del juzgado. Esperan para contar lo que les hicieron a sus padres. En su casa, el relato del 29 de abril vuelve una y otra vez, pero en esta ocasión quieren que el juez los escuche, que sepa que rompieron los cristales de las ventanas y golpearon con palos a Viviana y a Sandra, con su hermanito en brazos, y le clavaron un cuchillo en la pierna a Ramiro. El defensor de menores abre la puerta de la sala, echa un vistazo desde el umbral y, sin mayores fundamentos, considera que les más pequeñes no están en condiciones de hablar. Yo estaba con ellos en la sala, nos comentará el apoderado de la comunidad. Los chicos no están temblando de miedo, como argumentó el defensor. El apoderado nos explicará que la comunidad viene luchando hace tiempo para que chicos y chicas puedan decir su verdad. Primero, el abogado de los imputados rechazó el pedido de declaración de los niños. Cuando el juez autorizó sus testimonios, le impuso a la comunidad el pago de 120,000 pesos por el uso de las 4 cámaras Gesell. Se tuvo que impugnar la resolución del juez y pedir otra audiencia para que finalmente la provincia se hiciera cargo de la aplicación del dispositivo. Esta tecnología supone el registro de testimonio como prueba válida en cualquier instancia de la investigación. Procura ser un medio de reparación del daño, evitando la revictimización de los testigos. La CAL Fumalén, autoridad de la comunidad, pasa primero a una sala acondicionada para registrar sus palabras. Allí dentro está solo la psicopedagoga. En el recinto principal está el juez, de un lado los abogados de la querella y los padres de los chicos, del otro el fiscal, el abogado y los imputados, Víctor y Facundo Vera, Antonio Puñalef, Víctor Sánchez, Olga Flores y Laura Zanoni. Todos observan en forma simultánea el desarrollo del interrogatorio. La psicopedagoga le hace las preguntas formuladas por la defensa y desde la querella. La CAL Fumalén responde con calma. Es el turno del CAL Fuwenchu, autoridad de la comunidad. ¿Dónde vivís?, lo interroga la psicopedagoga. ¿De quién es la casa? ¿Quién construyó la casa? El CAL Fuwenchu responde con calma. Sus palabras se convierten en una prueba contundente de lo que pasó esa tarde. El apoderado legal nos dirá que el interrogatorio de la defensa apuntó a buscar pruebas para otra causa, que las preguntas estaban pensadas para probar una supuesta usurpación. Fiedrich acusa a la comunidad de tomar sus tierras por la fuerza, cuando la comunidad ocupa tradicionalmente ese territorio desde 1880. Fiedrich tiene tan solo la cesión de un boleto de compra y venta, con firma dudosa, no tiene escritura pública, mientras la comunidad tiene el reconocimiento estatal de la posesión y la propiedad comunitaria del territorio otorgado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y avalado por el artículo 75 de la Constitución Nacional. ¿Nos escucharon?, pregunta la CAL Fumalén. ¿Nos escuchó el juez?, pregunta el CAL Fuwenchu. Sí, contesta Sandra. Yo estaba en la otra sala con el juez. Escuchó todo lo que dijeron. ¿Cómo es posible tomar algo por la fuerza cuando eso que está en discusión te pertenece? Y así queda el interrogatorio, con preguntas tan, tan importantes, ¿no?, que uno se hace en estas situaciones cuando te acusan de usurpador en tu propio territorio ancestral. Ma, y eso era lo que se me venía a la cabeza. Siempre las acusaciones son de usurpación, de que somos intrusos, de que venimos a meternos a un lugar que no nos corresponde, y en realidad nosotros estábamos antes que llegaran los argentinos y los chilenos y que fundaran los dos países, ¿no? Y bueno, ¿quién es el intruso? ¿Quién es el que viene a buscar un lugar y a ponerse en un lugar que no le corresponde? Imponiéndose con sus leyes huinca e imponiéndose con sus papeles, como dice la nota, de firma dudosa, y así ha pasado en tantos territorios. Por suerte hoy la LOF Buenuleo se está haciendo escuchar su voz, así mismo exponiendo. Es un tema de debate que se podía abrir en esta nota, con la violencia que ejercen sobre los niños y que así hoy mismo nuestros niños Pichiwentru, Pichisomó, tienen la valentía y la fortaleza para poder dar su palabra y hacerse escuchar ante esta situación, ¿no? Sí, estaba recordando también, se me vino a la memoria mientras escuchaba la nota, con la situación que se relata también en un documental de Vuelta al Río, donde el Lamien Fermín, Rogelio Fermín, comenta sobre el desalojo, que él en ese momento tenía 11 años, y la violencia que se ejerció en aquel momento por parte del Estado. Se me viene a la memoria aquella vez que fueron llevados presos también los Pichiqueche, los Flaskenwinkulmapu, hace como 2 años atrás, más o menos. Se viene a la memoria cuando el 27 de mayo, en aquella madrugada fría, fue allanado Pulof en resistencia del departamento de Cusamen. Dejaron a niños y bebés a la intemperie, que en ese momento había un bebé recién nacido. Se me viene a la memoria tantas historias de represión que hemos vivido y seguimos viviendo. Que siguen viviendo nuestros niños y que lamentablemente a veces esta violencia uno la vive y la cuenta tan cotidiana, y tenemos esa mala costumbre y sin querer lo hacemos, de naturalizar los hechos, porque son tan comunes lamentablemente, y el Estado está siempre atrás de esto y está ejerciendo su violencia, y llegan a las comunidades arrasando con todo, llenos de policías, de gendarmes, y los niños están ahí y solamente pueden refugiarse atrás de alguna lamien que pueda en ese momento acompañarlos. Pero es realmente muy triste. De hecho, aquí en el Puelmapu o en el Gulumapu, la violencia no tiene límites. Los niños están presente siempre y el Estado no repara en esto. Feley, sí, es un tema muy importante, y más cuando uno lo vive, lo ve y bueno, se empodera para poder continuar, ¿no? Y que así nuestros niños puedan hoy dar la palabra es tan importante también, porque es parte de la formación y de esta reconstrucción como pueblo que nos toca atravesar, seguir construyendo para que el día de mañana puedan ser libres, jugar en los territorios libres sin tener que estar atentos a alguna represión, intento de allanamiento y todo lo que la violencia que ejerce el Estado sobre nuestros territorios, nuestra gente, nuestros niños, nuestros ancianos. Sí, yo siento como que esa crueldad, ¿no?, que en realidad tenemos en la memoria, en nuestro cuerpo, ¿no?, por lo que recibimos de nuestros abuelos también, que ellos recibieron, que en realidad acá en esta parte del Puelmapu y también del Willimapu, de un lado y del otro de la cordillera, estamos hablando de 150 años de avasallamiento, ¿no?, de conquista, donde los territorios más al norte están como con más tiempo, ¿no? Bueno, se habla de 550 desde que llegó Colón a América, pero bueno, antes de eso también, que los pueblos vivían libres y todo, ¿cómo fue que o sea, esto para qué sirve? Para enseñarnos a reflexionar y también recordar cómo fue la historia de nuestros propios abuelos, que también fueron avasallados de niños, pero que la resistencia, poner en valor la resistencia que ellos tuvieron, porque bueno, estamos acá todavía. Mulepain, Petumon Elein, Compulamien. Entonces, eso es lo que nos hace también tener más fuerza y saber, tener la certeza de que seguimos vivos, defendiendo los territorios, los niños, los no tan niños, la gente grande que está en el campo resistiendo en los lugares donde ahora quiere haber minería o quieren hacer cosas que no están buenas, y que la gente mapuche es la que ha estado resistiendo. Y bueno, hoy por hoy, por suerte, esto también se puede poner sobre la mesa, se puede contar, estos niños pueden estar hablando y exigiendo ser escuchados por un juez, que sabemos que nada, es simplemente un aportecito, porque en realidad sabemos que esa no es la... No esperamos nada de esa justicia, por empezar, pero bueno, es lo que hay y es lo que también hay que poner, ¿no? Hay que hacer escuchar para que así es donde continúa nuestra lucha como pueblo, como comunidad, como pueblo de un lado y del otro de la cordillera, ya que nos van pasando realidades bastante comunes, digamos. Bueno, si nos ponemos a pensar, digamos, por qué, cómo hemos naturalizado, por qué el racismo existe, por qué parece que fuera un tema tan viejo y sin embargo todos los días nos encontramos con las mismas situaciones de abuso. Vamos a leer algunas palabras que dijo el primer maestro en la comunidad Nahuel Pan. Pero antes queríamos definir o decir, según la ONU, qué es el racismo, ¿no? Para que podamos ubicarnos en una situación y ver si es una situación de racismo y por qué, digamos, decimos esto. Racismo es cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la raza, color, descendencia u origen étnico o nacional, que tenga el propósito o el efecto de invalidar o perjudicar el reconocimiento, goce o ejercicio en situaciones iguales de los derechos humanos y libertades fundamentales en el campo político, económico, social, cultural y cualquier otra área. Bueno, se refiere a que nosotros podemos quejarnos, pero este proceso, digamos, racista nos perjudica porque nosotros no tenemos acceso, el mismo acceso que tienen los demás ciudadanos a la justicia. Eso se ve perfectamente, May. Sí, lo que por ahí me viene a mí a la memoria, digamos, es esto de que hay una sociedad que domina, ¿no? Una sociedad dominante, le hace sociedad occidental o los que tienen más dinero, que son los que dominan, y una sociedad dominada, que inclusive en esta sociedad dominada entramos todos los que estamos oprimidos hoy por hoy, que no somos solamente los pueblos originarios, sino es toda la gente, digamos, pobre estructuralmente, la gente que está re bueno analizarlo, porque encima a veces esa propia gente pobre se pone a defender a esos ricos, o le llega esta idea del racismo creyéndose de que son de otra raza, por decir de alguna manera, pero son igual que nosotros. Claro. Lo que pasa es que un poco engañados pensando de que no, yo no soy mapuche, o yo no sé, o son los otros y yo no. Entonces nos pone en ese, como en esa situación, ¿no? Y creo que eso es lo peor, de que esas ideas racistas, que también esa definición, bueno, la hace la ONU, pero que bueno, siempre es desde los dominados, desde los dominantes, digamos, uh-huh. No desde los dominados. Y cuando alguno de, o por ejemplo, que a veces se critica también, ¿no? Opresores que dicen, y oprimidos. Que el pueblo mapuche, sí, porque también son racistas, porque esto, porque el otro. O sea, pensemos un poco más. Nosotros podemos ser racistas, cualquiera puede ser racista. El tema es que nosotros no podemos a alguien impedirle ejercer sus derechos. Ahí está la diferencia con el racismo estructural, que vos tenés problemas, los mapuches tenemos problemas para llegar a la justicia, para tener educación, para, bueno, sin ir más lejos, digamos, nuestra vida está en juego, digamos, ahí también que han muerto por querer ejercer sus derechos. Ese es el derecho a la vida que no fue respetado y que no le suceden a otros grupos. Uh-huh. Le sucede a los pobres, le sucede a los pueblos originarios. Esa es, digamos, la cuestión. Después, racista puede ser cualquiera. El tema es cuando esto es social y esto nos pone en esta situación de tener que ver a los pichiqueche sometidos a la mirada de los abogados, de los jueces, contando las situaciones horribles que pasaron, reviviéndolas. Y bueno, a propósito de esto, quería ver cómo fue la mirada del Winca, digamos, cuando llegó y cuando intentó, así como los pueblos originarios del norte, intentó someter a los mapuches, ¿no? Hay un señor que fue el primer maestro en la colonia 16 de octubre, se llamaba Luis Funes. Bueno, en 1806 decía: las poblaciones que habitan la parte austral del continente no tienen historia. Lo que no olvidan es la llegada de los huincas, los blancos, origen de las guerras que no han cesado desde esa época. El inglés, con su casa de adobe, ventanas con vidrios, carros llamados vagones y sus corrales de alambres. El chileno, con su casa de estilo patria, de fuertes trazos de madera, entrelazados de vigas, de una solidez a toda prueba, y su chacrita que flanquea la vivienda, donde cosecha trigo, papas, cultiva sus cebollas, chalotas, verduras. Por último, el indio, en su ruca, toldo de pieles y palos con ganchos, todo sucio, forma un contraste notable para quien ingresa a la colonia 16 de octubre. Después describe a los niños que eran sus alumnos, que debían ser a los que él debía enseñar, ¿no? Que son sucios, que tienen el odio incrustado, que hablan muy pocos castellanos, que son rústicos, palabras textuales, no es que estoy imaginando lo que él quiso decir, lo dice así, tal cual, ¿sí? Dice: inútil sería pensando y conociendo el estado salvaje en que han vivido y en el que viven, sobre todo respecto al hogar, que es el mismo que tenían hace 100 años. Sean la edad de que fueren, carecen de las nociones más elementales, desconocen la gratitud y el respeto. Y se queja el maestro porque supuestamente alrededor de la escuela que se la donaron en la comunidad, que fue el longo de la comunidad que puso su propia casa para que vaya el maestro a dar clases, como ha sucedido en muchas comunidades en Chubut, se queja porque de los 50 chicos que podrían ir, que están cerca, solo van 14, una ínfima cantidad, 14 niños y 2 mujeres, dice, y que no entienden la obligatoriedad de la escuela. Van porque el lonco les dijo que tenían que ir, ¿no? Y obviamente, imagínense, si él se atreve a escribir esto, ¿cómo trataría a los niños para que no vayan? A mí me viene la idea, igual pensando en, escuchando, ¿no?, lo que él pensaba, que no es ningún pensamiento extraño tampoco, porque mucha gente hoy sigue pensando exactamente lo mismo, que más bien habla de él, no de nosotros como pueblo. Totalmente. Habla de él, de su pensamiento, de su Rakiswam, y no habla de nosotros. Porque al contrario, nuestros lamien, que bueno, nosotros que tenemos en como pueblo más de 10.000 años de existencia en este territorio, más de 10.000 años de existencia, ¿cómo no vamos a saber qué es el respeto? ¿Cómo no vamos a saber qué es cuidar si hasta ahora, hasta este momento, ha sido nuestro pueblo el que ha estado resguardando el territorio? Y bueno, justo esta semana escuché a un filósofo del otro lado de la cordillera que hablaba de, hacía la comparación, ¿no?, como los pueblos andinos de más al norte, que tenían su estructura, como las pirámides, como construcciones, como muchas cosas que se veían y se ven todavía, ¿no? No sé, en Machu Picchu, en México, todas las pirámides del sol, de la luna, sus lugares astrológicos para observar el cielo, bueno, toda su ciencia desarrollada y con cosas que se veían. Cuando el hombre blanco vino acá y decía: ¿qué defiende esta gente? Si no hay nada de eso que supuestamente es tan valioso y se puede defender, ¿qué es lo que defienden? ¿Qué es lo que defendieron? Y bueno, y hay un escritor de los dominantes también, el que escribió La Araucana, Ercilla, que él hace referencia al pueblo mapuche, como que el pueblo mapuche era uno de los únicos pueblos originarios que estaba defendiendo la vida misma, que estaba defendiendo el agua, y que toda esa defensa, por ejemplo, del agua como fuerza, que hasta ahora sigue existiendo y sigue estando nueva y rica para ir a tomarla, y que todavía la tenemos que seguir defendiendo, porque justamente con el pensamiento de los dominantes empezaron a envasar el agua o todas estas cuestiones, o no tenemos acceso mismo al agua. Entonces, todo lo que eso implica, qué es lo que nuestro pueblo estuvo defendiendo y seguimos defendiendo hasta ahora. Que pasa por otro lado, ¿no? No por esto de las grandes construcciones ni nada. Y los conceptos. ¿Qué es ser Wentru? ¿Qué es ser Somó? ¿Qué es ser Mapuche? ¿Qué es ser un ser? Bueno, hay mucho, mucho, mucho para poder decir en relación a eso, pero son cosas que nos invitan a esto, ¿no? Como a repensarnos también y poder ir entendiendo un poco más de qué se trata esto del ser mapuche también, ¿no? Y la gente que propone a veces la patria argentina, replanteársela también, que es tan importante cuando... O sea, se me venía todo a la mente, pero replanteársela con respecto cuando hacen alguna fiesta o fecha patria, con respecto a la resistencia del pueblo mapuche, que muchos te preguntan, ¿por qué 150? ¿Por qué 140? 140 años atrás nuestro pueblo era libre, porque resistimos al imperio inca y resistimos a la invasión a la colonia española. Entonces eso es importante recalcar, que nuestro pueblo siempre fue defensor, guerrero y... más que nada en defensa del territorio, más claro. Allá de lo que tenga dentro del territorio, sino defensa del territorio. Y eso comprende para nosotros muchísimas cosas que quizás la gente no mapuche no la pueda comprender a este nivel, digamos, de por qué defienden tanto, ¿no? Uh-huh. No la puede comprender o no quieren comprenderlo, porque en realidad el mapuche, ¿qué quiere? Sus espacios sagrados, el territorio, tener su lof organizado, usar sus lahuenes, atenderse con sus machis, hacer los guillatún, las ceremonias. Eso es lo que nosotros queremos como pueblo, además de la autodeterminación, la autonomía. Pero es tan simple que acá en realidad es tan simple para nosotros, pero estamos atravesados por un colonialismo, por un Estado que no quiere lo mismo. ¿Por qué? Porque quiere tener a todos los pueblos originarios sometidos, porque somos la mano de obra barata, porque reclamamos los territorios productivos, todo el territorio ancestral mapuche que hay dentro de los estados. Ahí es donde se pone en jaque al Estado y ahí es donde aparece los niveles de represión, la discriminación, las identidades, como todo un combo de cosas. Y porque también eso está regido por el pensamiento que, bueno, estamos, no sé, sin ir más lejos, educación. Estamos regidos por la ley Sarmiento, que sigue vigente. ¿Y qué pensaba Sarmiento de los pueblos originarios? Esto pensaba. Y peor que eso, en el sentido de decir, ¿para qué sirven? Sirven para abono de la tierra. Para regar la tierra. Entonces, tenemos ahí un grado de racismo ya institucional e incorporalizado desde la sociedad no mapuche, que bueno, que todo el tiempo tenemos que digamos estar en resistencia, ¿no? Por eso tanto Amulepe Tain Weichan, ¿no? Que bueno, sigue nuestra lucha siempre desde los distintos lugares, desde volver también a eso, a nuestras propias creencias, a nuestro feyentún, a poder revalorizar y poder volver a ver, ¿no? Y esa es la invitación a los que nos escuchan, a los lamien, que a veces están, no sé, acá hay un montón. El otro día yo vine a un programa acá de habían dos niños ando voluntariando y los dos niños tenían en sus familias apellidos mapuche. Uno era Cayuleo y el otro no me acuerdo, pero hay un montón de apellidos mapuches que están así cotidianamente, uno se los encuentra y estos lamien no están tomando conciencia de la importancia que tiene ser perteneciente a nuestro pueblo. Entonces la invitación es eso, ¿no? A poder estar pensando, mirando, reflexionando y sobre todo en este tiempo de pandemia, entre polillas, diría una amiga, una ñaña, que estamos en un tiempo para poder mirarnos un poco más, para poder reflexionar y darnos cuenta quiénes somos, y también en ese sentido reaccionar de una manera distinta, de volver a preguntarnos, bueno, a ver, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué estamos haciendo en este tiempo, en esta sociedad? Donde ya hemos charlado, igual por suerte, ¿no? Que hay como un rebrote, como este Wefkuleín, ¿no? De este rebrotando de la tierra, ¿qué cosa? Más allá de la siembra, el tema de volver a juntarnos como vecinos y poder hacer un mingaco, o poder hacer trafquintu, o poder estar haciendo cosas que ya vienen de antes. Y de eso se trata, ¿no? Como para no, como para saber reaccionar ante todo esto que nos pasa a nivel de sociedad, de comunidad. Sí, una de las visibilizaciones de lo que usted está diciendo sucedió aquí en El Hoyo. Ayer en la tarde se hizo una de las emblemáticas marchas del Cada Cuatro por el no a la megaminería en todo lo que es Chubut. En distintas ciudades se movilizó la población, las comunidades mapuches participaron, y allí en la marcha del Cuatro en El Hoyo hubo un intercambio de semillas, trasquinto de plantas. También se estaban juntando semillas para Cusamen, para llevar a Cusamen. Había una caja donde se podía colaborar con las semillas. Se escucharon distintas voces, distintos puntos de vista sobre el no a la megaminería. Y los pueblos originarios son partícipes de ellos. Estamos ahí acompañando esos procesos porque estamos a favor del territorio, de las aguas de puras, de la vida, de defender cómo los estados quieren intercambiar, vender los territorios y ceder el agua a las multinacionales para que tengan acceso a la mega minería. Entonces creo que esta es una de las maneras de acompañar estos procesos también. Para ello también invitamos a que la población, la gente consciente, transmita también a sus vecinos, a sus familiares, esta necesidad de proteger la vida, de proteger el agua y proteger los territorios, para que un granito de arena es sumarse a los cuatro a las marchas y compartir en distintos lugares, ya que a lo amplio del territorio se está llevando adelante esta visibilización. Vimos imágenes muy bellas de Esquel. En Esquel, bueno, hay una marcha ya emblemática, lleva más de 20 años, por el no a la mega minería. Se compartieron en las redes sociales unas fotos muy bonitas, fotos de la meseta, también de distintas comunidades de la meseta. En la costa también van a ver, mañana hay una marcha, hubieron en distintos puntos, así que los invitamos a que se sumen, cada cuatro en el lugar donde estén. En Nepuyén también se hizo una visibilización que llamaban a salir a la ruta a la gente, ya que no se pueden mover mucho, por lo menos salir a la ruta con su cartelito, con su mensaje, para decir no a la mega minería. Porque más allá de lo que comentábamos en el programa anterior, la mega minería está propuesta a cielo abierto y no va a contaminar solo a Chubut, va a contaminar mucho más allá de Chubut, de los límites interprovinciales, sino también, digamos, nos puede llegar acá a Río Negro o Santa Cruz. Es como que se va por el viento y por el aire a través de, bueno, de la contaminación. Feliz Lamien. Bueno, vamos a escuchar algo más. Lamien, ¿usted quería agregar? Bien. Vamos a ir a un tema musical de Subversos y Banda Conmoción. Como que siempre tengo la imagen. Como que siempre tengo la imagen. Como que siempre tengo la imagen. Maltratados. El cielo queda oscuro y el sol se esconde. Pienso en mis tíos y los muro de sus prisiones. Desaparecen ante mis ojos estos cerros, y aparece su rostro tras barrotes de fierro. Cierro lentamente los párpados y escucho atentamente el cantar de cada pájaro. Son como 10.000 huerquenes hablándole con su mensaje de esperanza, alegrando, sacándome todos los miedos que me acechan, mostrándome la huella derecha como una flecha. Paso un helicóptero, el reflejo es instantáneo. Me agacho en el pasto con las manos en el cráneo. Con 8 años, yo no merezco esto. Debería tener que comer y poder correr contento por los campos, libre como el viento. No venir por esa cosa, mi gente está combatiendo. Niños clandestinos y niños torturados, niños y niñas que florecen como semillas. Su piel oscura, pero mira, sus ojos brillan. En sus manos, todo el Nehue y el Kimun. Sabrán Mapudungun, serán como Pichun. Ellos van seguro como Machi en Machitun, porque son al futuro como el Kultrun al Kurun. Un homenaje a los niños del sur, donde el sufrimiento y la violencia se hacen común. Bandera azul, hasta que termine esta guerra. Pichidomo, Pichuventu, esta es tu tierra. Cierra los ojos y escucha tu corazón, porque eso no lo para el compajo ni represión. Ama esa comunidad que jamás se rendirá. Crece fuerte y lucha siempre con dignidad. Y a mí me están haciendo vivir las cosas de otra manera. Escuchando Frente en Nehuen, una herramienta para el despertar de la conciencia. Bueno, el número fijo 4493-150 y el celular para WhatsApp 2944-802315. Buenísimo. Ahí la gente que nos está escuchando por la online también les enviamos nuestros saludos desde aquí. Y creo que tenemos una comunicación, ¿no? Sí, antes de una comunicación tenemos un mensaje del Lamien que dice: hermosa tarde, escuchando Frente en Nehuen, les mandamos un gran cariño desde San Martín de los Andes, Nelson, Andrea y Caro. Saludos para ustedes allá. Los ex vecinos. Y los extrañamos también. Ojalá que pronto puedan llegarse por estos pagos. Así es, desde aquí los saludamos. Nelson compartió el primer Frente en Nehuen allí en la casita alada, en la antigua. Así que, bueno, hay saludos para ellos. Fele y Lamien. Ahora, en estos momentos, estamos en comunicación con el Lamien, que es huerquén de la comunidad Nehuen Mahuiza, el Lamien Martín Torres Catirguala, que ellos están aquí muy cerca, bueno, en Rincón de Lobos está ubicada la comunidad. muy cerquita del hoyo, ahí a unos kilómetros del hoyo, así que queríamos conversar con él por varios temas en realidad. Así que lo saludamos desde aquí de Frente en Nehuen, Mari Lamien. ¿Lamien nos está escuchando? Lamien, Mari. Mari. Ahí estábamos escuchando todo lo cotidiano de una familia, así que está buenísimo también. Lamien, aquí estamos en Frente en Nehuen, llevando adelante este cuarto programa. Para ello queríamos conversar un poquito, que nos cuenten ustedes cómo están, cómo están llevando adelante, también transitando esta pandemia, esta primavera, esta nueva organización familiar también, cómo están sus pichis. Sí. Lamien, estamos al aire. Bueno. Primero voy a saludar Maimai Compuché, Martín Miguel Torres Catribala, Chanché Pinguén, Nicupán Lonco Esteban Racaleo Yen Pinguefuy, Juana Painetul Yen Pinguefuy, Jesuno Catribala Yen Pinguefuy, María Oniguala Yen Pinguefuy, Orfelina Tracaleo Yen Pinguefuy, Francisco Catribala Yen Pinguefuy, Florencio Catribala Yen Pinguefuy, Graciela Gutiérrez Yen Pinguefuy, Felchica Ni Mapuche Tehuelche Cupán, Inchinka Lof Nehuel Mahuiza, Loyo Guardia Meu Pinigay Pitahuinca, y Felá Mulén Muleimun Quinto Inca Taín Mapuche Quimún Mapuche Requizuan, Mapuche Tehuelche Molfun. Un saludo para todos los peños también que nos escuchan. Este es un mensajito, una presentación en Mapudungún para aquellos que estén escuchando. En ese camino andamos más o menos. Son mis antepasados, ese es mi Cupán, para que me conozcan, para que sepan de dónde vengo, y bueno, y si hay algún pariente, algún familiar de esa LOF que fueron desparramadas y después de la campaña del desierto, que se acerquen, que nos estamos reagrupando de nuevo. Muchas gracias por la participación también. Y bueno, acá sí que estamos con la visita de una ñaña igual. Tenemos varias cosas para comentar. Y bueno, no sé si quería hacernos alguna pregunta en particular o algo que quiera que hagamos énfasis. Bien, también, Mari. Bueno, agradecerle sus palabras, su momento, su tiempo aquí para compartirnos en Fentren Nehuen. De aquí atentas, escuchándolo, y queríamos ver si usted nos podía contar sobre la reivindicación de su comunidad, cómo fue sucediendo y bueno, cómo están transcurriendo estos momentos, además de la cuestión de pandemia, y que nos cuente usted cómo están en aquel territorio. Y bueno, nosotros estamos bastante condicionados por este contexto, ya de por sí siempre en la lucha, y bueno, más en este contexto, todavía más invisibilizados, más incomunicados, más con imposiciones que nunca, y realmente muy preocupados, muy muy alarmados, porque a la vez que a nosotros nos presenta dificultades para movernos en el territorio, siguen avanzando las subastas de territorios, siguen avanzando con el uso de agrotóxicos, presentando programas, haciendo acuerdos, un montón de cuestiones que en particular, bueno, a cada comunidad le van afectando. A nosotros particularmente, por ejemplo, en la semana del 14 de agosto bajamos de la Maguiza, porque nosotros nos vamos a la Maguiza y bueno, no tenemos señal, no tenemos nada, y bueno, de vez en cuando bajamos porque necesitamos estar comunicados también. Y nos enteramos por casualidad, por ejemplo, de que se estaba subastando una parte del territorio que sería parte de una reserva de mi antepasado, que fue relevada por el Instituto Autártico de Colonización en el año 1919. Estaba siendo subastada con todo lo que había dentro. Y dentro de esas cuestiones que aclaraban que estaban dentro del terreno a subastar, había un bacín y había una laguna. Y bueno, se imaginarán ustedes lo que fue para nosotros enterarnos, no sé, poner que se subastaba el 14, nosotros nos habíamos enterado el 10, el 11 o el 12, con problemas de comunicación, sin internet. Así que empezamos a movernos con mi familia, llamamos a la defensoría y bueno, de ahí un montón de trabajo, porque tuvimos que comunicarnos con un montón de... Primero conseguir los contactos, porque no teníamos contacto con ninguna de las instituciones representativas, porque hasta el día de la fecha no habían estado haciendo caso del llamado que nosotros venimos haciendo hace 2 años como comunidad acá en el Hoyo para que nos reconozcan. Y después de eso, bueno, presentar una demanda y bueno, lo hicimos. Pedimos permiso, que nos dieran permiso para circular, respetando las medidas preventivas y la cuarentena, y no hubo posibilidad. Frenamos la subasta, pero bueno, no es una sentencia firme ni definitiva. Así lo dijo la juez, yo ahora no recuerdo el nombre, pero es de la defensoría, es de la ciudad de Puerto Madryn. Y bueno, y ahora estamos acá nosotros, o sea, no podemos ir y tampoco ni siquiera podemos tener acceso a la carpeta técnica del IAC, que es ahí donde está todo el relevamiento y toda la documentación WINCA que nos piden para reconocernos, porque no tenemos los medios necesarios, ¿no? Estamos hablando de una carpeta técnica con más de 1000 hojas y a doble faz, y que son papeles que están muy deteriorados por el tiempo, digamos, hay que manipularlo de una manera muy, muy especial también. Y esto es lo que está pasando en este contexto y no nos están dejando movernos. Y acá, particularmente en el Hoyo, es realmente una risa porque a la gente le dan permiso, por ejemplo, para que vayan a comprar ropa para venir a revender acá. Para eso sí se consiguen permisos, y para las cuestiones nuestras que son tan graves, tan importantes, tan urgentes, que no se puede gestionar un permiso. Es realmente alarmante lo que está sucediendo. Y más grave aún, ahora que se ha conformado en la gestión esta de Wisman, Roberto se llamaba, ¿no? Rolando Wisman. Se generó un área de pueblos originarios y bueno, sería una comunidad que está haciendo las cosas mal, que está robándose la representatividad de las comunidades, que no está informando lo que está sucediendo, que no está interviniendo cuando se habla de agrotóxicos, cuando se habla de subasta de territorio, no están poniendo en práctica nuestro pensamiento, nuestra filosofía, nuestra cultura. Así que bueno, en ese marco nosotros nos vemos obligados acá a pronunciarnos y a hacer un llamado a todas las comunidades que están siendo invisibilizadas como nosotros, por no tener personalidad jurídica o por no tener comunicación, por no tener WhatsApp, por ahí si nos llegan a escuchar. Y bueno, acá la LAMIEN tiene nuestro número y bueno, con la propuesta esta de organizarnos entre nosotros, de poder vernos, de conversar y de pronunciarnos y de ver las estrategias. Nosotros estamos agotando instancias jurídico-legales, estamos pronunciándonos de manera escrita, formal, respetuosa, pero bueno, cuando estas instancias sean agotadas vamos a hacer el llamado a la movilización y bueno, esperamos que la gente se acerque porque son los derechos de todos nosotros, no son derechos particulares de nuestra comunidad. Fela y Lamian, además de estar protegiendo los derechos de nosotros como pueblo mapuche, también hay una sociedad que acompaña también estas movilizaciones, y entonces también tenemos que hacerlos partícipe e invitarlos a ellos a que estén atentos a lo que usted nos está contando, ya que en el caso de los territorios, de los agrotóxicos, nos va a perjudicar a todas y a todos los que vivimos en este territorio. Feley, sí, la verdad que esto es alarmante. Justamente acá en la casa, a ver, recibimos la visita de una ñaña acá al lugar que tiene, bueno, que tiene más historia, que tiene su mirada, ¿no? Y tiene, bueno, algunas cosas. Acá está acá el fútbol, ¿se escuchan? Lo escucho, saludando. Bien. Sí, se lo escucha muy clarito. Sí. Bueno, así que ahí le dijimos si tenía ganas de conversar un rato, de contarnos algunas cosas que nosotros obviamente no sabemos, y tiene la disponibilidad, así que bueno, si quiere le puedo pasar la palabra a la ñaña. Fale, ¿y la mía? Bueno, ahí le pasó. Mari Compuché. Mari la mía. Che, ¿tala la pinguén? Feley Lamien, Feley. Feliz de saludarla, Lamien. ¿Cómo se encuentra? Estamos aquí en Frente en Nehuen, saliendo al aire en vivo. La estamos escuchando muy bien. Agradecida que nos pueda también traer su palabra y su experiencia, ya que la conocemos bastante y conocemos de su lucha. Sí, una lucha larga. Y todavía la que hay que seguir. Feley. Sí. Bueno, vengo a acompañar a los chicos, lo que ellos me están narrando, o sea, es como que muchas veces hay hermanos que no la acompañan en su comunidad, digamos, para poder ellos tener su territorio con su nombre, como corresponde. Yo puedo aportar mucho para ellos, porque he recorrido muchos lugares, conozco mucha gente, muchos peños, mucho también, incluso a ellos son chicos jóvenes y hay que ayudarlos. Feley Lamien, usted como ñaña, como antigua en estos territorios, acompañando diferentes tipos de luchas dentro del marco de nuestro pueblo nación mapuche, calculo que le habrá podido dar algún buen consejo importantes para que ellos puedan seguir en este camino de reconstrucción, de resistencia en nuestros territorios. Sí, lo que pasa que muchas veces nosotros tenemos en nuestro territorio, la comunidad la empezamos en el mes de octubre de 2009 y hicimos la recuperación el 12 de marzo de 2010. Éramos tres mujeres nada más, pasamos de todo. O sea, yo mamá, que todavía, gracias a Dios, la tengo mamá, con 93 años, pero después ingresaron unos familiares, mamá, nieto, y como nosotros, cuando se hicieron la recuperación y tenemos toda la carpeta técnica, nosotros no tenemos, somos sin límite, o sea, la Pichancuse y Cuarquén no hay límite, no tenemos límite. Nosotros, nunca renunciamos a nada y nos sacaron del grupo. Nosotros no formamos nada como más y, bueno, hay la esposa de mi sobrino es la que está trabajando con pueblos originarios acá en El Hoyo, puesta por el intendente Paul Wisman, la cual percibe un dinero por ser representante del pueblo, y veo que si ella es representante, tendría que estar más allegada a esta comunidad, apoyar, dar más aporte, o sea, no dejando en banda, o sea, que ellos ya están, ellos recuperados, tienen su espacio y el resto no lo puede hacer. Para mí, tienen el mismo derecho que tenemos nosotros, de tener ellos su espacio. Y también, que también tengo una carpeta técnica. Nosotros, si vamos al caso acá, somos tres comunidades. Pero hay tres comunidades, hay una comunidad, o sea, que no tiene referente, figura solamente para ciertos proyectos por el intendente, para percibir plata, para hacer proyectos. Incluso hay una cooperativa que formó la comunidad pulgar para exportar madera, que eso tendría que ser consensuado con la ñaña y las partes que corresponden, pero eso no pasó así. O sea, pasó de a espaldas nuestras y es para beneficio propio, sin ayuda a la ñaña, que realmente tendrían que reconocerla todo el esfuerzo que ha hecho ella para recuperar un lugar que estaba perdido. Estamos escuchando por estos últimos tiempos como distintas problemáticas que se están dando aquí en las comunidades de la comarca. Usted nos estaba relatando aquí la situación que vive su comunidad, que es la comunidad sí. Pulgar. Y escuchando aquí también a los lamien de la comunidad Nehuen Mahuiza, cuán necesario se ve, se nota y se escucha la necesidad tal vez de un futatra o un lamien. Eso creo que sería como muy bueno irlo pensando, irlo conversando en distintas LOF, en distintas comunidades, porque creo que la manera de que las cosas se puedan hacer bien es conversarlas en un futatraún y ver cómo cuáles son las estrategias que se pueden llevar adelante, ya que está tan compleja la situación que a pesar de la pandemia siempre se puede llegar. Sí, sí se puede llegar. Incluso yo a ellos, a ponerle en caso así, nosotros, que un pueblo chico tendría que estar más unido, y más las comunidades, respetar a los pueblos originarios, porque hay muchas ñañas y de edad. Y es como que no se tienen en cuenta sino ver el Winca, el que viene por más, el que piensa en el dinero, no en el bienestar de las familias que están, no en los mayores ni en los menores, porque en lo que tiene es proteger a los niños y a los mayores, y eso no se está viendo, o sea, como que se están apartando. ¿Usted no podría recordar de qué comunidad pertenece y más o menos dónde se ubica para que la gente mapuche se quiera llegar a acompañar y a poder compartir alguna palabra? Sí, nuestra comunidad es Lorenzo Pulgar Buntuquén, de Puerto Patriada. Y bueno, nosotros, mamá está ahí, ahora llegó una familia, una hermana más que está cerca, y todos tienen una parte que se han elegido para Sergio Zucca. Pero no tenemos, ponerle el apoyo, de tener la madera. Cuando nosotros hicimos muchos rabunos, o sea, para poder conseguir un aserradero portátil, que era para 6 comunidades, el aserradero portátil solamente lo usa una sola familia para el bien propio, nada más. Yo tengo unos rollizos que nunca los pude cortar. Mamá no tiene para hacer un gallinero, no tiene para hacer un galpón, no tiene para hacer un cerco. Y están usando el nombre, o sea, apropiación de identidad. O sea, usan el nombre de la comunidad. Esto que, digamos, enmarcaría en un conflicto más familiar. Y luego, ¿hay algún conflicto también con algún particular, algún winca terrateniente? Sí, mira, porque la cooperativa esa que donde la comunidad pulgar, porque eso salió en la radio y todo, que una cooperativa de Puerto Patriada, que la comunidad pulgar iba a exportar madera. Exportar, escúchame, van a exportar madera y la abuela no tiene pasión de dinero. Claro. Eso no sé en qué cabeza cae, porque primero es la abuela. Primero la abuela, reconocer el lugar donde ella estuvo, que ella hizo el aguante ahí con su edad avanzada. Y es como que, o sea, le importó muy poco, le importa muy poco lo que ellos pueden llegar a hacer. El aserradero está, eran para 6 comunidades, era para, venía del Lago Pueblo, era para Cayún, Motoco Cárdenas, Huinelén Pueblo, era Huenchupán, Don Amado, después venía para Quilodrán, Pulgar y Monsalve. Solamente estuvo en lo de Cárdenas y la familia Lobos, de la comunidad Pulgar. Fela y Lamien. Bueno, allí también, Mari Mari Lamien, Incheta Graciela, Chumley Miam. Tacuifí, ñaña. Bueno, sabemos cómo han venido el tema de los caminos y también siempre estamos charlando en relación a cómo es que volvemos, ¿no?, a la tierra. Porque, bueno, sí, justamente esto de estos conflictos familiares que por ahí se suscitan, en parte es porque a veces no se han hecho las cosas tan ordenadas, tampoco se ha reconocido a los que estaban, a los que iniciaron o a los que estaban antes. Y entonces, no, bueno, ahí se arma todo este conflicto. Y sí, te cuento, cuando se hizo todo eso, el intendente no convocó las partes, él se fue a ciertas partes. Bueno, a eso iba, porque que convoca... también en este tema de recuperación, cuando se está recuperando, ¿no?, que hay muchas recuperaciones territoriales, ahí viene la parte, digamos, político-partidaria que también nos atraviesa, ¿no? Nos atraviesa como comunidad y nos atraviesa como personas, porque somos personas que estamos viviendo en estos territorios ahora. Y esto de la Oficina de Pueblos Originarios, que también pasa en Lago Puelo, que todavía está como en conformación, porque en la Carta Orgánica de estos pueblos han puesto esta cuestión de poner la Oficina de Pueblos Originarios, y bueno, y todo se va moviendo, inclusive ahora hay una información acerca de un diplomado en derechos humanos de los pueblos indígenas, que está a través de la esto mandó la información la Cátedra Libre de Pueblos Originarios, que está en Comodoro, que también está atravesado, digamos, políticamente, porque pertenecen a una institución como la universidad y también pertenecen, sí, a partidos políticos, o sea, sí, bueno, estamos en esa. Y esto de organizar las oficinas de pueblos originarios, tanto ahí en El Hoyo como en Puelo, que también se está trabajando, y que, bueno, a veces nos cuesta como participar, ¿no? Como participar realmente y decir, porque también eso lleva tiempo, lleva una energía, lleva un espacio que no todos estamos dispuestos a asumir eso, ¿no? Y bueno, y ahí es donde está el oportunismo para algunos que sí se meten y se comprometen así políticamente, y bueno, pasa esto que está pasando ahí en Huentuquidel o en tantas otras comunidades, porque bueno, es la realidad que vivimos también, ¿no? Nosotros por ahí en Fentren Nehuen hablamos mucho del pensamiento del Raquisuam, de nuestro Raquisuam, que no pasa por las cuestiones ni políticos partidarias ni nada, pero a la vez nos atraviesa, porque bueno, estamos en este momento, en esta situación de estar conviviendo, ¿no?, con los sistemas y con todo lo que hay. Así que bueno, es un tremendo desafío, siento, el poder retomar, ¿no?, nuestro kimun, nuestro pensamiento, nuestro real pensamiento, no las cosas que por ahí, bueno, todas las mezclas que a veces hay, o bandearnos para un lado o para el otro. Es justamente ese el desafío, de saber por dónde vamos a ir, cuál es el rupú que realmente tenemos que tomar a la hora de tomar las decisiones o de participar o de no participar, porque todo eso tiene consecuencias. Y bueno, sí, y las podemos ver en esta ensalada, ¿no?, que con la, sí, que nos encontramos hoy. Claro, nosotros, como ser acá en la comunidad, yo digo, no sé, porque el lonco me cuesta muchas veces para llegar, para que pueda llegar a firmar una guía. Yo, imagínate, tuve una guía que tenían que firmar. Fui la semana pasada, todo como ya lleva más el mes, y no me la quieren firmar. ¿Pero por qué no me la quieren firmar? Ellos sí pueden exportar, Mayra, pueden cortar. Yo no puedo tener. Yo tengo el mismo derecho que ellos. Pero es, no sé si hay como una parte de egoísmo, pensar solamente para ellos. Yo cuando mamá, bueno, fíjate, yo nací en el lugar, en el territorio. Mi placenta está ahí, y volví al lugar. Voy y vengo. Cuando mamá está enferma, está conmigo, y eso cualquiera lo sabe. Pero nadie pregunta cómo está ella, si necesita algo, nada. Olvídalo, está como un ser olvidado. Uh-huh. Entonces, bueno, hay que pensar un poco más allá también entonces, y tal vez ver esto, ¿no?, de la posibilidad de llamar a un Raún, donde se puedan resolver otras cuestiones a nivel así también más interno, y poder ver cómo volver a nuestras propias autoridades, ¿no? A los políticos que nos van de turno y que hoy están y mañana no sabemos. Sino no, acá mandan al intendente. A las verdaderas autoridades que tenemos todavía en nuestro pueblo, en nuestra comunidad, y que también podrían ayudar y contribuir a que nos podamos ordenar, ¿no? Claro, inclusive, yo me enteré de último, ¿viste? De que iban a viene un dinero, ¿viste? Para las tres comunidades, que hay solamente dos comunidades, porque la otra tercera no tiene partes. O sea, para que iban un dinero como para hacer un lugar para de comidas originarias. Digo, pero si fuese así, digo, ¿por qué no se convocan a todas las partes? ¿Por qué tiene que ser una sola parte? El resto te van tirando por boca de otro. Y no es así. Porque cuando nosotros hicimos la comunidad, nos convocamos a todos. Ellos no quisieron firmar, están los primeros libros. Ellos no quisieron firmar. Después sí ingresaron en julio, el 20 de julio. Sí, pero en los primeros libros evidentemente necesitamos como un poco de orden y de poder saber realmente también cuáles son las verdaderas autoridades y por dónde va, si vamos a someternos, por así decir, a las cosas más huincas, o si vamos a tomar realmente el toro por las astas y decir, bueno, estas son las autoridades y esto es lo que hay que hacer, o esto es lo que no hay que hacer. Y eso requiere un trabajo, ¿no? Un trabajo personal, pero también un trabajo comunitario, que bueno, también es el desafío, porque no todos estamos dispuestos a hacer ese trabajo, ¿no? Y también eso, que cada comunidad, cada espacio asuma sus lugares y sus responsabilidades, porque bueno, los de que están ahí de Huen Tuquidel son los de Huen Tuquidel. No pueden venir los de otro lado a resolver los conflictos ahí. Los tienen que resolver en ese orden. O bueno, sí, claro, se puede pedir ayuda o ver, pero eso es algo más interno también. Entonces, sí. Bueno... ¿Por qué no se convocan las partes? Porque las veces que hubieron el tabú entre ellas nunca se convocó. A mamá tampoco, nunca la avisaron. Uno se entera y uno le pregunta a ella, no, y a mí no me dijeron nada. O sea, como le falta respeto. Falta respeto hacia los mayores. Fele y Lamien, nosotros lo entendemos así también, coincido aquí con lo que dice la Lamien Graciela, es una cuestión familiar bastante difícil, lo imagino, reconocemos que y sabemos, bueno, y las comunidades y la sociedad en general reconoce su lucha y su acompañamiento a las diversas comunidades. Y van a tener que sentarse familiarmente a conversar este tema, ya que está trayendo bastantes problemas aparentemente. Lamien, le agradecemos su palabra, su comunicación aquí con Frente a Nehuen, que fue una sorpresa en realidad, así que porque habíamos, ya que usted estaba de visita ahí en la comunidad Nehuen Mahuiza. Así que le agradecemos desde Frente a Nehuen que nos haya brindado sus palabras y lamentamos la situación en la que usted está atravesando. Feliz. Peucallán. Peucallán, Lamien. Memoria, ñaña y Peguayu. Nos veremos en otro momento. Sí, Lamien. Bueno, estábamos en comunicación con la comunidad Nehuen Mahuiza, haciendo un conteo de más o menos cómo está la situación ahora en su comunidad, en su territorio. Lamentablemente no nos pudimos despedir de Lamien Martín, que estaba primero en el teléfono, pero bueno, ahí se extendieron los temas de aquellos territorios, de aquellos sectores de conflicto tanto familiar como con privados huincas terratenientes. Fela, y también los Lamien tenían una rifa a la venta, que ahora le vamos a pedir por mensajes privados a ver que nos pase el detalle, así la podemos compartir y publicitar aquí en Frente a Nehuen. Y también eso nos dice que en otro momento nos vamos a tener que volver a comunicar para poder aclarar más la información y bueno, también eso, ¿no? Decir qué era lo que específicamente iban a compartir. Lo que sucede es que también creo que hay una necesidad de parte de las comunidades de visibilizar las problemáticas. Que bueno, que a veces se dan así las cosas y está bien también. Elena. Es así el pueblo con el que hay que trabajar. ¿Quieren que para distender un poquito nos vamos con una canción que elegimos para compartir esta tarde? Sí, ¿qué será? ¿La semilla? Creo. Bien. Bueno. Sí, Feley. Feley, nos dicen que en un ratito más van a, desde la comunidad Nehuen Mahuisa, nos van a comentar cómo es la comunicación. ¿Están en el aire? Ah, bien. Buenísimo. Mari Lamien. Mari. Ahí, retomamos comunicación. Sí, queríamos que nos comenten acerca de la rifa que ustedes estuvieron promocionando ayer en la actividad de la Plaza Antiguos Pobladores en el marco del No a la Mega Minería en Chubut. Feley, bueno, Mañón. Bueno, yo me despido y acá dejo a mi compañera, miembro de la comunidad, igual que es la que está trabaja más el tema, tiene más conocimiento en las plantas y va a poder expresar mejor lo que estamos ofreciendo. Así que bueno, un saludo a todos de Morria, Peucayar. Peucayar Lamien, chao, como digo, Mai Mañú. Mai Pulamuen. Mai Lamien. Mai Lamien. Un gusto escucharla. Sí, igualmente es re lindo poder escuchar Tain Kungu en el aire. Tani pensé que Cheyenne me lube en Eutufachi y la aguante cruzado, seguimos che sobre la aguentun con pu y trofir la aguent. Quiero invitar a la gente a esta rifa que tenemos pensada. Les voy a contar un poquito los premios que tenemos y nada, son cositas que estuvimos trabajando acá en nuestra Mahuisa. Tenemos un montón de hierbas medicinales también que vamos recolectando y reproduciendo desde, bueno, todo, flores, raíces, tallos, y para dar a conocer un poco nuestro producto y bueno, también para solventar gastos, digamos, de la comunidad. Así que ahí les comento que la rifa son tres cremas, una crema cosmética de caléndula y lavanda, una crema para dolores musculares y una crema para pies. Después también tenemos un talco de hierbas mixtas, un mix de semillas de lo que le contaba de acá del patio de nuestra ruca, un mix de hierbas para sahumar, para limpiar un poco la casa en este contexto de virus y nocivos, así que es bueno, muy bueno sahumar siempre. Un agua de carmelitas, que bueno, sirve para la parte emocional, ahí para poder pasar todos estos momentos también a veces un poco angustiante que nos tocan vivir. Después tenemos una pasta dental, un ungüento para el pecho, que es descongestivo, y una friega para dolores musculares. Bueno, eso sería, lo vamos a sortear en 4 días, más o menos el 9 de este mes, y la rifa sale $500. Así que espero que la gente que haya colaborado, la verdad que no se va a arrepentir, porque es un montón de cosas re lindas y hechas con mucha conciencia y mucho amor. Feley Lamien, ¿y a qué número o cómo puede obtener los y las que quieran colaborar un numerito? Acá si pueden pasar el número de mi compañero, o acá yo tengo el número mío, digamos, es 2944-376637, y después le vamos a dejar el de Martín también, que no me lo acuerdo nunca, pero bueno, ahí nos pueden contactar, ubicar, y también tenemos un número de cuenta que se los podemos enviar por ahí para tenerlo a mano, por si, bueno, en este tiempo no nos podemos ver mucho, así que por ahí también se puede colaborar vía online. Lamien, ¿nos recuerda cuándo rifa? ¿Qué día? El día de la rifa es el 9 de este mes. De octubre. El 9 de octubre. Pronto. Por Lotería Nacional. Bien. Ahí vamos a... creo que es la lotería, porque son tres, y es la vespertina, digamos, la de la tardecita. Bien. Ahí el número que salga en Lotería Nacional es el número ganador. Sí, y ustedes también pueden, van a publicitar, imagino, al ganador a través de un Facebook que tiene la comunidad Nehuen Mahuisa. Feley, tenemos un Facebook que está activo y ahí estamos contando lo que fuimos haciendo durante este tiempo, diferentes partes de sus integrantes. Mi hermana también, Mila Monwen, Cusautunta, Guardia Meu, Futala, Ken, Comodoro, Pitahuinca. Ella está haciendo un trabajo muy lindo ahí en la zona lasquenche de Comodoro y también nos ayuda un montón en la difusión y también que trabaja con este quimón que nos dejaron nuestras abuelas. Bueno, también desde Fentren Nehuen tenemos una página en la cual vamos a compartir sus actividades, tanto su página de Facebook de la comunidad. También vamos a comentar sobre la rifa para ver si podemos colaborar desde esa forma, desde aquí de Fentren Nehuen. Y desde ya le dejamos el espacio también cuando ustedes necesiten, en urgencia o alguna forma de que tengamos para difundir. Nosotros estamos aquí con Fentren Nehuen. Selenia, ña, kume, dungu, kine, futa, pango, pu, lamuen, kine, rakizuan, tañi, lamuen, graciela, painela, pingay, futa, Fentren Mañón, lamuen, lauen, tuin, lauen, tuyu, tain, tufachi, kusau, lauen, tukusau. Y bueno, un abrazo grande para ustedes, mucha fuerza en esto que es tan importante y a la Lamien Graciela por haberme facilitado gran parte de mi camino y ayudado tantas veces. Ñaña, me va a hacer llorar. Chal Tulamien, Kume Sungun, Fentren Nehuen también para ustedes allí en el territorio. Estamos muy felices de poder compartir con ustedes de su mensaje, su palabra y saber también que se han pronunciado como comunidad mapuche para volver a reencontrarnos con toda nuestra gente. Es muy importante para estos tiempos que el pueblo nación mapuche pueda tener un quiñe raquezuan. Gracias por el espacio. Nos vemos. Un saludo grande. Bueno, continuamos y no continuamos porque ya estamos a punto, a horario, para ir cerrando Fentren Nehuen. Se hizo largo el último bloque, pero es tan importante este espacio entre gente mapuche de comunicación y compartir la actualidad de cada territorio. Así que agradecida allí a los Lamien de la comunidad Nehuen Mahuisa. Sí, que pueden comunicarse al 2944-376637 para colaborar con la comunidad y poder comprar un número, ya que tiene todos productos naturales de la Mapu para dejar de consumir también lo que nos ofrece el mercado. Que por cierto está lleno de químicos y aquí tenemos una posibilidad también de obtener otros productos. Feliz también. Bueno, muchas cosas como para cerrar y decir. Una que no quiero dejar de hacer es poder hablar un poquito en relación al Lahuen, del Ñanco Lahuen, ya que era algo que nos quedó pendiente el anterior. Y no queríamos hacer. Bueno, sí, por ahí para que se acuerden que habíamos contado el Epeu del Ñanco Lahuen y después quedó hablar un poquito de las propiedades de las plantas. Por ahí está interesante en relación al Lahuen Tugún saber que desde la forma de ver mapuche el tema del Lahuen podemos decir cosas generales, ¿no? Que por ejemplo, no sé, las plantas son digestivas, que la mayoría son digestivas, pero no todas son para todas las personas. Entonces, lo que le hace bien a la Lamien Vanessa, a mí capaz no me hace bien, porque somos diferentes, porque tenemos contextura del cuerpo diferente, porque venimos de familias diferentes, porque vivimos en espacios diferentes. Entonces, el Nahuen que le hace bien a uno para algo, no es que le hace bien al otro para lo mismo. Que eso está re bueno tenerlo en cuenta, porque a veces en estas reivindicaciones, en estas volver, quieren, no sé, para todos Ñanco Nahuen, no, para todos Ñanco Nahuen no. Solamente para los que sientan y vean que ese Nahuen es para ellos, ¿no? Porque además hay que encontrarlo, hay que buscarlo a más de 800 metros de altura, hay que mirar el Ñanco, qué señal le da para ver si va a ir o no a buscarlo. Bueno, también cómo utilizarlo, si lo voy a utilizar en una infusión, en un cocimiento, si lo voy a usar en un talco, si lo voy a usar en un ungüento, si lo voy a usar en un emplasto, si lo voy a usar solamente para mirarlo y olerlo, si lo voy a usar... Bueno, tenemos un montón de posibilidades para poder hacer un preparado con un Nahuen. Y en relación al Ñanco, toda la gente sabe y conoce que sirve para 7 enfermedades. Se dice para 7 enfermedades porque tiene, digamos, efectos en el sistema nervioso central, tiene, o sea, léase cerebro y memoria, por ejemplo. También es antitumoral, ayuda a eliminar tumores, por ejemplo, de pulmón o de ovario o de algún lugar. Yo conozco algunas ñañitas que han usado para los quistes hidatídicos, en vez de operárselos, hacen un tratamiento con Ñanco Nahuen y ha ido sumamente efectivo. Después también sirve para el tema de los riñones, para eliminar arenillas de los riñones. También sirve para el estómago, sirve para el dolor de espalda. Sirve para dormir bien, porque bueno, es una valeriana nativa, entonces con este efecto en el sistema nervioso central ayuda a descansar y a poder dormir bien y a poder soñar, a poder tener en cuenta los peumas, y bueno, para los dolores musculares, también para los dolores de articulaciones. Y bueno, tiene muchas propiedades, pero ya les contamos que es necesario poder conocerlas y poder ver, bueno, a ver a mí en qué forma me va a hacer bien este remedio o no. Esa sería como la recomendación. Y bueno, y hoy también nos va a quedar pendiente, porque íbamos a hablar de los peumas, que está muy interesante el tema, así que lo vamos a retomar en el próximo capítulo de Fentren Nehuen. Feley. Así es, se nos ha ido la hora, el tiempo, bueno, la comunicación es así, la radio, los tiempos radiales son esos, así que desde Fentren Nehuen agradecemos a nuestras operadoras allí acompañándonos, enviamos un Fentren Nehuen allí a los presos políticos mapuches, allí en las distintas cárceles del Gulumapu, a las comunidades en resistencia, a la gente consciente que está en la lucha de nuestro pueblo oprimido. ¿Qué más nos queda decir? Libertad Blanco Facundo Yanes Wala. Y repudiamos totalmente el abrazo simbólico fascista, antimapuche, racista de los ciudadanos de la ciudad de Bariloche, que hicieron el abrazo al lago Mascardi este sábado por la tarde, y que en realidad es un abrazo al lago Mascardi, pero es un acto de racismo hacia los Kenguin Kulmapu, donde también ahí nuestros niños se ven otra vez sometidos a actos de violencia, donde se ven hostigados, donde se ven todo el tiempo amedrentados por esta gente que está defendiendo a los terratenientes, como decía usted hoy, también la gente misma pobre que se junta con los ricos y se cree que es rica y él termina siendo facha. Uh-huh, así bien. Que no, íbamos a tener una comunicación también con un compañero periodista de Antimafia 2000, que le pedimos disculpas, que no vamos a poder comunicarnos con él para que nos cuente un poquito esto, pero bueno, es así. Uh-huh. Bueno, yo quiero decir Kumean Turu Puaimun Pulamien Puwenui Puanay, que pasen bien este día que está terminando, y recordar a todos que Huefkuletuin, que nosotros estamos resurgiendo nuevos brotes de la tierra, y esto es literal para poder sobreponernos a cualquier abrazo ahogado que quieran dar, porque eso, seguimos resurgiendo. Felei Lamien, Huefkuletuin, seguimos resurgiendo nuevos brotes de la tierra en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en los pichiqueche que les toca estar sufriendo este racismo hoy, pero que también eso los va a ir haciendo más fuertes y sabiendo llevar su sabiduría también, porque si estos niños, como los del Love Buenuleo, estaban dispuestos a ir a hacer una declaración ante algo que desconocen, por decir de alguna manera, están los espíritus antiguos también guiando todas estas acciones. Y bueno, confiar en eso, ¿no? Para que también nos ayuden estos espíritus a poder ir salteando todos estos conflictos, a veces internos, a veces familiares, que también nos afectan, pero bueno, es parte de lo que vamos viviendo gracias a todas estas cosas que nos atraviesan, ¿no? Como el pensamiento Winca y otras cosas que, bueno, que también tenemos que ver que están dentro de las comunidades. Bueno, por mi lado, decir fuera mineras, fuera petroleras, fuera hidroeléctricas, fuera forestales de Huelmapu, viva la reconstrucción del pueblo mapuche, viva la autonomía, viva el sabotaje y la autodefensa. Libertad a los presos políticos mapuche. Amule Petaingüeychan. Amule Petaingüeychan. Lunes de 15:30 a 17 horas. Regresa Frentren Nehuen, comunicación mapuche. Estaremos compartiendo noticias del Wal Mapu, Epeu, relatos antiguos, música. Escúchanos por FM Alas 89.1, radio comunitaria. Huehuaín Pulamiel, Marichihueu.